Feliz Navidad 2011. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los pocos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que manguean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, desde Posadas Misiones, República Argentina. Programa que se ha dado en llamar el 14 bis. 14 bis que tiene mucho que ver con la Constitución y con los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Y hoy, como siempre, como todos los sábados, bueno, como casi todos los sábados, el infalible Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días a la audiencia. Hola, Miguel, en los controles técnicos. Y bueno, recién se acaban de ir los compañeros que estuvieron en el programa anterior. Sí, y nos dejaron un aporte importante. Exactamente, justamente era uno de los tópicos que teníamos preparado para hoy. Vamos a desarrollarlo ese tema seguramente en extensión durante el programa, ¿no? Así es. Arranca entonces el 14 bis, el programa de la CTA. Títulos para el día de hoy, Ricardo. Cerraron uno de los títulos, cerraron definitivamente la línea Misiones Buenos Aires de ferrocarril, el servicio de pasajeros del ferrocarril, lo que era el General Urquiza, ¿no es cierto? Rescindieron definitivamente el contrato, un servicio que tenía muchos problemas para llevarse adelante el transporte de los pasajeros, y bueno, debido a diferentes falencias, se dio por terminado definitivamente. Sí, yo creo que esta es la crónica de una muerte anunciada, y también yo creo que aparte de anunciada es manejada, ¿no? Sí, no es casualidad que no es casualidad, exactamente. Yo creo que esto es el final de un proceso de destrucción de esta herramienta que tenían la gente que no tiene mucho recurso económico para moverse. Sí, recordemos que el transporte de pasajeros del ferrocarril es uno de los medios más económicos en el mundo, si se quiere, para transportarse las personas de un lugar a otro. El gran negociado del transporte de los colectivos ha llevado a que no se invirtiese más en ferrocarriles. También los camiones tienen mucho que ver con esto. Recordemos que, por ejemplo, un pasaje a Buenos Aires en tren valía la mitad de lo que sale ahora un pasaje en colectivo. De la misma manera, recordemos que lo que transporta por ahí un convoy de ferrocarril con una máquina, transporta lo que puede llevar posiblemente 10, 15 camiones de carga, ¿no es cierto? Así sí, que sí. Gastando por ahí lo que en combustible, lo que usarían por ahí dos camiones, una máquina, no sé cuánto estará gastando una máquina de ferrocarril. Y bueno, se sigue, no sé cómo se dice, desinvirtiendo, sacando plata de lo que podría invertirse en ferrocarril para otras cosas, ¿no? Ahora hay un contrasentido increíble acá, ¿no? A nivel mundial se están invirtiendo, pero fortunas, en el desarrollo de la tecnología para los ferrocarriles, ¿no? Bueno, países que, por ejemplo, países de la Europa Central, donde están desarrollando trenes de altísima tecnología, porque de esa manera están de alguna forma también promoviendo el cuidado del medio ambiente. Vos decías recién, un convoy transporta alrededor de 1000 pasajeros, ¿sí? Un convoy de estos que... con mucha... sentados. Con mucho problema, hacían el trayecto Posadas Buenos Aires, 1000 pasajeros. 1000 pasajeros corresponden más o menos, yo diría, unos 20 coches de colectivo. De colectivo, o unos 200. 200 colectivos. 200 colectivos en un trayecto de 1000 kilómetros, en lo que se refiere a el gasto de combustible, las poluciones y todo lo que implica el mover esa cantidad de colectivos. Y por otro lado, el costo que eso tiene, ¿no? Entonces, acá hay un trasfondo que nadie lo dice, pero creo que se va a ver en el desarrollo de cómo esto se va a dilucidar. Y cuando veamos quiénes son los que van a volver a operar justamente esta herramienta para los más pobres, ¿no? Hay familias que viajan 4, 5, 6 componentes porque se radicaron en Buenos Aires buscando mejoras económicas, y en estas fiestas generalmente vuelven a reunirse con la familia que quedó acá en Posada o en el Paraguay. Esto, si lo deben hacer en un viaje normal de colectivo, imposible. Hoy un pasaje en coche cama a Buenos Aires anda rondando los 450 pesos. Seis personas. Sí, vos sabés, Ricardo, que a nivel nacional se está dando una lucha por ahí todavía un poco tibia, intentando recuperar esta herramienta social, ¿no es cierto?, que es el transporte de pasajeros en ferrocarril. Yo, por ejemplo, vengo de una familia ferroviaria. Mi papá es jubilado del Ferrocarril Nacional, lo que era el General Urquiza. Y con él siempre solemos discutir sobre este tema. Él es un convencido de que el ferrocarril ya no va a volver más, el que lo vivió, porque hay que invertir demasiado dinero, dice él. Pero por ahí lo que yo trato de hacerle ver, fíjate vos, a mi papá, ¿no?, 80 años, es que en realidad dinero hay. Hay dinero para hacer mega construcciones, hay dinero para poner en otros lados. Digo, se puede invertir en ferrocarril. Lo que no hay es una decisión política de recuperar o de abaratar los costos en el transporte público de pasajeros y en el transporte de cargas. Correcto. Ahora, fíjate vos que vos hablás de la función social que tiene el ferrocarril. Sí. ¿Sí? Era la otra parte que yo iba a tocar justamente, ¿no? Por un lado, la cuestión económica, donde se le permite, se le posibilita, no es que se le permite, se posibilita el desplazamiento de un grupo importante de gente a costos económicos. Y por otro lado, el tren tiene una función social impresionante, porque va, por un lado, conectando pueblos que de otra forma no podrían estar conectados. Vos fijate que con la desaparición del ferrocarril desaparecieron muchos pueblos. Correcto. Por ejemplo, qué sé yo, Basado Bilbaso en Entre Ríos, uno de esos pueblos que quedó sumido en un manto de olvido, sí, ¿no? Totalmente. Y eso va llevando a que se vaya despoblando también nuestro campo, y se vaya despoblando, y si se vaya haciendo esa transferencia de recursos humanos entre el campo y la ciudad, y van engrosando esos cordones de pobreza que hoy tenemos en todas las ciudades grandes de la Argentina, con esa transferencia, como te decía, de recursos humanos entre el campo y la ciudad, ¿no? Y vos fíjate que el tren también servía como agente socializador, si se quiere, porque yo me acuerdo esos viajes que hacíamos con mi familia a Buenos Aires, a Entre Ríos, en ferrocarril. Y me acuerdo, se demoraban varias horas más que en colectivo, por supuesto. Pero era toda una aventura viajar en, uh-huh. en tren, porque no es como el colectivo, ¿viste? Vos en el colectivo te sentás y tenés que enclaustrarte ahí en tu asiento, por ahí te podés levantar para ir al baño. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, nosotros corríamos de punta a punta así en el ferrocarril, el tren cada vez que paraba en una estación nos bajábamos, investigábamos, después mi vieja se volvía loca buscando, no, era toda una aventura viajar en tren, que una cosa que por ahí ojalá se pueda recuperar y ojalá mucha gente la haya experimentado hasta último momento ahora, porque se podía, y si no estabas muy apurado, se podía viajar en el ferrocarril, y la verdad que se disfruta un poco más que en sí. el colectivo. A mí me tocó una experiencia muy linda, ¿no? Yo era chico, viajar de Tucumán a Ñatuya, para venir acá a la zona del litoral, eran esos trenes con asiento en madera. Parecía de esos bancos de plaza. Bueno, pero vos tenés eso de la época Ñaupa, loco, para poco. ¿Cuándo naciste vos? Parece que hablaras del siglo pasado. Estoy hablando del siglo pasado, exactamente. No, pero era una experiencia muy linda y después tenía los pullman, los super pullman y bueno. Y vos fijate pero que... yo creo que tiene que haber una definición política de parte del Estado argentino, ¿cierto? Ahí Miguel Benítez, me vas a acordar que era leña el, sí, exactamente, el tren leña. Que vos... Era la misma locomotora, Miguel, que sigue funcionando en Asunción, ¿sí? Que hace el trayecto Encarnación-Asunción, y era la misma locomotora que teníamos acá, que hacía el trayecto Tucumán-Añatuya, que era el último lugar donde llegaba, ¿no? Pero vos fíjate, el estado de cosas va a hacer que regrese el ferrocarril, porque de otra manera es imposible sostener un transporte público de pasajeros en una ciudad que crece a pasos agigantados como es Posadas. Vos fijate en Buenos Aires, es indispensable el tren como servicio público de pasajeros, porque es más económico y el que más capacidad de transporte tiene, así más que masivamente puede servir. Sí, avanzamos con el programa, ¿te parece? Para el sector docente hay noticias, se anunció que hoy iban a pagar el incentivo docente. El incentivo que no está depositado en los cajeros automáticos. Recién un mensaje texto, la compañera Betina también nos hacía acordar de este tema. Así que, señores docentes, el que todavía no fue al cajero, no se molesten ir porque va a ser un viaje al divino botón. Hay que aguantar seguramente un par de días más. Bien, yo justamente intenté confirmar esto esta mañana cuando veníamos para la radio. Pasamos por un cajero, probamos con la tarjeta y no hay nada, ¿no? Así es. Salvo que se acredite después de las 10 de la mañana, no sé. Otra noticia para el sector docente. Definitivamente se concretó. El año que viene tendremos con los alumnos 190 días de clases. Fue una reingeniería del... Así es. A través de una optimización de los... Esa era la palabra. De los días de clase. Calendario. Uh-huh. Ahora, yo creo que esto, la desesperación del gobierno por implementar estos 190 días, ya porque el año que viene va a haber 10 feriados puentes. ¿Sí? Sí. De los 180 días bajamos a 170 con esos 10 feriados puentes. Con esto equiparamos y seguimos en los 180 días de clase. Sí. Yo creo que ese fue el trasfondo de esta desesperación por firmar estos 190 días de clase, que le buscaron una forma que realmente es un maquillaje, no afecta para nada. Pero acá hay sí una cuestión que es central, y es la falta de consulta a las bases por parte de quienes firmaron este acuerdo. Sí, totalmente. ¿Sí? Seguimos con esos acuerdos de cúpula. Los convidados de piedra a estas decisiones somos los verdaderos dueños del sindicato, ¿no? Del sindicato y del gremio en sí. Gremio docente. Otra noticia a nivel provincial y también que trascienda a lo nacional es que para la construcción de Garabí ya hay 3 ofertas. Se hicieron en Buenos Aires, se hizo la apertura de pliegos de licitación de obras. Así que a nivel nacional al menos la decisión política de construir las represas está tomada. Ahora depende de nosotros, los ciudadanos de Misiones, el tomar una decisión conjunta como sociedad. Y de acuerdo a esa decisión que tomemos, definamos cómo la vamos a pelear también, cómo vamos a defender nuestra posición. Acá el pueblo de Misiones tiene que ponerse de pie y defender 2 o 3 cosas que son centrales. Primero, nosotros ya definimos ¿sí? Definimos no más represas en el territorio de Misiones, ni que afecten el territorio de Misiones. Eso por un lado. Por otro lado, se supone que la palabra del gobernador se debe cumplir en tanto y en cuanto dijo que se debía plebiscitar cualquier construcción en que afectara el territorio de Misiones. Inclusive ya había puesto fecha. Había puesto fecha. Y la otra cuestión es que hay una ley de la legislatura de la provincia sobre el tema de la soberanía territorial. La soberanía provincial sobre... Provincial, ¿no? Así que creo que estas cuestiones nosotros las venimos viendo muy seguido y sufriendo muy seguido, porque la misma política que se aplica en la provincia, la política de el no consultar, la política de te llevo por delante y te impongo las cuestiones, ¿no? Lo primero que debe quedar claro es que eso que dijiste vos, que es muy importante, la soberanía sobre el río. Los dueños de esta parte del río, al menos, somos nosotros, el pueblo misionero. Y nosotros debemos definir qué se hace sobre estos ríos, ¿cierto? Y si la gente de la conducción política a nivel nacional no toma en cuenta los dictados de leyes y las normativas que establecen que ya el pueblo de Misiones se manifestó en este sentido, tendremos que hacerle entender desde el pueblo de Misiones con otras metodologías que quizás no le guste. Sí. Otra noticia para el sector docente y para los empleados públicos en general. Se había filtrado una información desde Gobernación de que iba a haber un bono de 300 pesos para todos los empleados públicos de la provincia de Misiones, cosa que no se confirmó nunca. No salió de la boca del gobernador, aparentemente tampoco. Así que fue una filtración de información que no tiene asidero concreto. Lo que sí nosotros podemos decir que en realidad no queremos bonos de Navidad, lo que queremos es que nos paguen el salario en blanco para que el aguinaldo sea lo suficiente... suficientemente digno como para una fiesta como corresponde para los empleados públicos, ¿no? Y que se pague, como dice la ley, ¿no? El 50% de todo lo percibido. Así es. También hubo mucho revuelo a nivel nacional. Hubo una especie de divorcio, si se quiere, entre el gobierno y un sector sindical en la Argentina. Todo arrancó con un discurso de la presidenta en la que en una parte del discurso directamente atacaba a los sindicalistas que, según ella, extorsionaban al gobierno nacional para lograr sus fines. ¿Tiene que ver esto con las diferentes huelgas y luchas sociales que se llevaron adelante en todo el país? A raíz de esta, no sé si a raíz de esto en realidad, pero como una forma de contestar este duro discurso hacia el sindicalismo, salió Moyano también a hacer un duro discurso por su parte desde la CGT. Recordemos que Moyano es el secretario general de la CGT en la Argentina, la Confederación General del Trabajo, que es otra central aparte de la CTA. En la Argentina hay dos centrales, sí, de trabajadores. Está la CGT por un lado, que es más afín al gobierno nacional, y por el otro lado está la CTA, que es más afín al sector de los trabajadores. Así lo veo yo al menos. CTA, que fue, y debemos decirlo esto en función de la verdad, ¿no es cierto?, y de la transparencia, la CTA es una decisión de la CGT en un tiempo político histórico importante, donde un grupo de compañeros define la necesidad de, justamente para que no pasen este tipo de cuestiones, así es, ¿no es cierto?, define la creación de una central que sea independiente de los poderes políticos, de los poderes económicos y de los grupos de poder dentro del país y fuera del país, ¿no? Y también salió Micheli a hacer el análisis sobre esta cuestión, porque Moyano en cierta forma se divorció del gobierno, esto ya lo dije, y como que hay un viso de amenaza de movilización de la gente en la calle, cosa que la CGT hace mucho no venía haciendo, ¿no es cierto? Sí. Y la CTA lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces ahí viene una posible, desde la voz de Micheli al menos, una posible acción conjunta. Y también como efeméride, si se quiere, recordemos, estamos en fechas de recordación. Importantes hechos, sí, que ocurrieron en diciembre, allá por la época del 2000-2001. Sí, sí. El famoso... Argentinazo. Yo creo que vamos a dedicarle un programa completo a este tema. El 19 de diciembre creo que es el aniversario. Vamos a buscar compañeros que hayan vivido esa jornada. Y estamos haciendo una pequeña producción para ver si podemos sacar en audio algunos compañeros que estuvieron directamente involucrados en la movida, ¿no? Y hay que hacer una invitación con respecto a esto, en vistas de de esta fecha, con respecto al argentinazo. El lunes a las 17 horas, en el mástil de Posadas, se va a hacer una concentración y una marcha recordando esta fecha tan importante, que fue el argentinazo, que fue una movilización popular que terminó con el derrocamiento o la huida de del presidente de la nación en ese momento. ¿Te acordás la famosa Fernando Larrea? ¿Te acordás la famosa imagen del helicóptero? Del helicóptero, el presidente saliendo en helicóptero de la Casa de Gobierno. Bueno, a las 17 horas entonces en el mástil, concentración, también recordando lo que fue el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que fue una movida social importante. Iniciativa de la CTA. Iniciativa de la CTA, donde tuvo una importante actuación Víctor de Genaro, por supuesto. Que hoy es diputado nacional, hoy está ocupando una banca en el... Por el Frente Amplio... Popular. Popular. Así que tenemos un compañero más de la CTA poniendo el grito ahí en la Cámara de Diputados. También se recuerda el grito de Bursaco, que después vamos a hablar también lo que fue el grito de Bursaco. Y por supuesto recordando los muertos, los fallecidos en esta lucha popular que del 2001. Que hasta ahora no se ha resuelto esta situación. Así que dije lunes, bien, a las 17 horas entonces en el mástil de Posadas. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, la papa en la boca, mensaje de texto al teléfono celular 0376-154-81-2669. Ahora se hizo más largo el número. 0376 es la nueva característica de Posadas. Sí, sí, sí. 154-81-2669. O la línea fija de comunicación de la radio 446-9020, donde también podemos salir al aire. También estamos en el aire a través de internet, fmestilo995.com.ar. Y recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y después lo transmitimos en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es COBA Misiones. www.cobamisiones.com.ar, el link de la radio, estás escuchando el programa. Y también a través del Facebook nos pueden mandar mensaje y ahí estamos difundiendo en la red de redes. Vamos a la música, Ricardo, y después avanzamos con el programa. Ya se fue el último tren, con un desgano evidente. Su pitar, que era estridente, apenitas se escuchó. El ambiente se colmó de un silencio abrumador cuando el último vagón en la noche se perdió. Aquel hecho generó entre todos los presentes un dolor que de repente nadie pudo simular. No dejar por donde se perdió el tren, quedando en el viejo andén mucha historia por contar. La soledad desde entonces se cuela por los rincones. Allá unos viejos vagones dormitando bajo el sol. Ya no tiene la estación el murmullo de su gente, que celosa mira al puente con nostalgia, con dolor. Allá quedan rieles viejos, vestigios de alguna zorra. Pende del clavo una gorra dejada con intención, y en la pared de un galpón, por el tiempo envejecido, espera ser encendido un solitario farol. ¿Dónde estará esa muchachada que en bandadas valgorriones recorrían los vagones produciendo ese calor? ¿O esa euforia en el vagón que noche a noche ocurría de esas breves despedidas con guitarra y acordeón? Ya no tañe la campana, el telégrafo durmió. Ni el teléfono sonó después de aquella partida. Ya no hay luces encendidas en ese paso a nivel. Ya no volvió el tren aquel. Hoy ya no crujen las vías. Sobre rieles alumbrados, renegridos bajo el sol, hay dos trenes a vapor que han logrado rescatar. Cuando teatro van a dar a estos trenes centenarios, lo ocupan como escenario, dando un toque regional. Según gente del lugar, En algunas tardecitas suelen ver a unos cambistas caminar por el andén y luego de recorrer pisando viejos durmientes se detienen de repente creyendo escuchar al tren. Y tales son las nostalgias que gente de esta región volcáronse a la estación cuando el regreso anunciaba que el tren llegaba a Posadas, para todo una emoción, mas fue solo una ilusión, pues todo quedó en la nada. Muy bien, continuamos en el 14 bis del programa de la CTA, la linda música que traemos desde el programa. ¿Traje yo, Miguel, o trajiste vos? La selección musical a cargo de Miguel Benítez nos traía El Último Tren, un tema cantado por Miguel Ángel Méndez. Y creo que es autor también, Miguel Ángel Méndez, artista misionero. Bien, después vamos a investigar más sobre este autor, porque muy buen tema. Y usa los términos correctos, inclusive cambista, farol, los cambios, todo lo que tiene, la jerga de que era del ferrocarril, yo que la vivía adentro, ¿viste? La conozco bien. Se ve que el hombre tiene algún familiar también dentro del ámbito ferroviario. Y bueno, se fue el último tren entonces también acá en Misiones. Hay mucha gente que está surgiendo, gente joven, en las letras misioneras, ¿no? En las letras y en la música misionera. Justamente estos días presentaba en la Escuela de Música un joven profesor de música de acá de la comunidad de Posada, un libro con letras de canciones misioneras, sí. Y donde se refleja, pero palmariamente, lo que se vivía. Por ejemplo, él vivió mucho tiempo, se crió en lo que fue Villa Blosset, ¿no? Entonces cuenta sus historias desde esa óptica, con el lenguaje del lugar, ¿no? Es hermoso realmente. Sí, en Misiones hay muchos buenos artistas que por ahí no tienen la difusión que se merecen, ¿no es cierto? Exacto. Así ojalá que puedan existir algunas políticas activas de desarrollo de la cultura regional y el apoyo y la difusión de estos compañeros que la vienen remando con un esfuerzo personal muy grande, ¿no? O sea que el sábado pasado, por ejemplo, fui a ver una obra de la Murga de la Estación, ahí en el Parque Paraguayo, un lindo, el... ¿Cómo se llama? El Parque Japonés, se llamaba la obra. La obra. Muy linda, se ve que a gente que vivió en Posada en aquella época le traerá muy buenos recuerdos, también usan mucha jerga de esa época, muchas marcas de esa época, de la fábrica de hielo, hablaban de Marlín, creo que se llamaba. Y te cuento que ahí en ese grupo, en esa agrupación, hay unos cuantos y unas cuantas docentes, ¿no? Sí. Así que, bueno. Sí, Bettina Páez siempre atenta ahí en la radio, me mandó un mensaje. Me aclara, me corrige, gracias Bettina. Efectivamente fue Clos el que anunció los 300 pesos, según un titular de emisionesonline.net. Anunció el gobernador Maurice Clos los recursos, los 300 pesos para el sector de los empleados públicos provinciales. Los recursos, que representan 25 millones de pesos, se depositarán el 17, o sea, hoy debería estar depositado, junto a 50 millones de la caja verde del Fondo Especial del Tabaco. Así que efectivamente fue el gobernador, porque después yo al menos escuché ya la segunda parte cuando todos salieron a desmentir, no, nadie dijo nada. El gobernador nunca dijo eso, pero aparentemente sí. Nadie se quería poner el saco. Sí, le va a crecer la nariz al gobernador. Así como muchas veces nadie se quería poner el saco cuando se hablaba de la independencia y la autonomía de lo que deberían ser las centrales de los poderes políticos, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias justamente, ¿no es cierto?, en esta ruptura de Didilio Moyano Kirchner o Moyano Fernández, en esta ruptura de este idilio por nada más y nada menos que la lucha de poder. ¿Sí? Ahora, fíjate vos que lo más grave de todo no es por la lucha de un poder para los trabajadores en la reivindicación de su derecho, sino del poder por el poder mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahora? Se separan, se rompen las relaciones, Y yo creo que también es una forma de presionar al gobierno el hecho de marcar esta postura. Y ojalá que esto sirva para que se logre lo que venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, que es que las centrales de los trabajadores se aboquen a las cuestiones que corresponden a las centrales de trabajadores. Y podamos definir con los compañeros de la CGT y con todos los gremios que están incluidos dentro de la central de trabajadores, de la Confederación General del Trabajo, acciones conjuntas, reivindicaciones que nos cruzan a todos, porque en definitiva la pobreza no es ni peronista, ni radical, ni socialista. La pobreza está instalada y esa pobreza debemos combatirla para que con salarios dignos y con fuentes de trabajo genuina, ¿no es cierto?, nuestros trabajadores puedan desarrollarse. Yo creo que si nosotros podemos acordar esas cuestiones que van más allá de las cuestiones formales o de las cuestiones hasta, te diría, metodológicas de cada una de las agrupaciones, creo que podemos ir encontrando el camino de la unidad de la clase, ¿no? Sí, pues yo digo una cosa, en esta estructura de poder que existe en la Argentina, hay tres por ahí fuerzas bien diferenciadas que deberían estar separadas o bien diferenciadas, al menos el trabajador, el ciudadano debe saber reconocerlas. Por un lado está, por supuesto, el gobierno nacional, ¿no es cierto? Que el gobierno nacional en este momento está, por supuesto, gobernando el país. Después están los partidos políticos que representan fuerzas también, fuerzas políticas y fuerzas vivas dentro de lo que es la estructura de poder en un país. Y después también está el sindicato. El sindicato representa una fuerza diferente a la política partidaria y que debería estar por fuera del gobierno nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Representando genuinamente y legítimamente, en este caso, a los trabajadores. Vos acabas de nombrar tres estamentos de poder que son instituciones de la Constitución. Sí. ¿Sí? El gobierno de la nación, uh-huh, y los gobiernos provinciales. Los partidos políticos, que son las herramientas fundamentales para la construcción de una conciencia democrática, uh-huh, ¿sí? Y para la participación genuina de los ciudadanos en el movimiento político de la nación, y los sindicatos, que son instrumentos también de la Constitución como elementos de poder en cuanto y en tanto se pueda producir esa relación entre la patronal y el obrero en igualdad de condiciones, ¿sí? Hay una milonga de, creo que es de... Bueno, no importa. Bueno, no importa. Dice bien clarito de Larralde. Dice, y no sabe ese señor, hablando del dueño de la estancia, que por su peón tiene estancia. Mm. ¿Mm? Si esa relación entre el obrero y el patrón, que tiene que ser en igualdad de condiciones, no se da de esa manera, entonces hay una subordinación y por lo tanto hay una preponderancia de una fuerza sobre la otra. Nosotros desde la CTA venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que esta compulsa de poder, esta compulsa de fuerza se dé en ese nivel. Nivel de igualdad. Uh-huh. Yo me quiero sentar a trabajar y a hablar con el gobierno de la provincia, ¿cierto? Él, desde la óptica del gobierno de la provincia y como administrador de los recursos de la provincia, y nosotros desde la óptica y como defensor o representantes de los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores. En ese conjunto busquemos cómo hacer para que la acción de los dos, ¿cierto?, redunde en beneficio de la provincia, que en definitiva va a redundar en beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, si no se entiende la relación de convivencia en esos términos, estamos jodidos, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, estas tres fuerzas que acabamos de nombrar no necesariamente deben estar enfrentadas, pero sí bien diferenciadas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó en estos últimos tiempos con la CGT y el gobierno, que es la fuerza sindical? Se alió, se sentó en el regazo de la presidencia, buscando por ahí intereses personales para colocar su gente dentro de la estructura de gobierno, ¿no es cierto? Cosa que no lo logró, y por ahí esto fue lo que originó esta esta ruptura, este divorcio, si se quiere, de estas dos fuerzas, ¿no es cierto?, el sindicalismo y el gobierno. Y digo yo, la voracidad que tiene este gobierno acá, y acá en la provincia de Misiones está representado por la Renovación, por acaparar todos los espacios de poder, es lo que lleva a veces al desequilibrio de fuerza que origina por ahí estas luchas sociales que se están llevando adelante en la provincia y en la nación, ¿no es cierto? Recordemos que en el país y acá en la provincia lo vivimos, el gobierno quiso apoderarse también de la CTA, viendo que, por ejemplo, fue fácil apoderarse de UDPM, un sindicato docente tan grande y tan representativo en la provincia, también lo quiso hacer con la CTA y no lo ha logrado. Como no saben perder, han llevado a la justicia toda esta situación para poder embarrar la cancha y no deslegitimar, por ahí si se quiere, la conducción de la CTA. Claro, en ese sentido, lo decía Oscarcito Gaona hace un rato, cuando hablaba y nos dejaba la posta respecto de algunas cuestiones que habían estado pasando estos últimos días, y hablaba de que Yasky estaría en posibilidad de trabajar en forma conjunta con la CTA. Bueno, en este sentido charlábamos fuera del micrófono con Oscar, y en realidad se refería a Pablo Micheli, secretario general de nuestra central, en cuanto a que la posibilidad de comenzar a trabajar en forma conjunta con las reivindicaciones de los trabajadores, que, como te decía al principio, nos cruzan, ¿no es cierto?, independientemente si somos CGT o somos CTA. Sí. Las realidades están ahí y nosotros tenemos como mandatarios de nuestras bases, ¿no es cierto?, tratar de buscar la forma para que podamos unificar la clase y que las reivindicaciones se den en ese sentido, ¿no? Y para graficar un poquito más, tenemos una serie de audios de donde habla nuestro secretario general, Pablo Micheli, con respecto a este tema. Yo creo que pensar que esta pelea es para siempre sería medio iluso, sí, porque probablemente dentro de un tiempo estén de nuevo juntos, pero también puede ocurrir que se agudicen las contradicciones, que es lo más probable también que pueda ocurrir de acuerdo a la situación crítica que vamos a vivir, insisto, con el tema de la crisis internacional que va a impactar y sí, está impactando de lleno en nuestro país. Si no, fijémonos que el tema de se puede disfrazar, se puede pensar lo que quiera, pero el control cambiario, el tema de las tarifas que se, sí, que se está viniendo para los próximos días, están dando una muestra concreta. El haber aprobado un presupuesto con un 9% de inflación de lo que fue el 2011 es una mentira que se quiere imponer una paritaria con techo el año que viene para que no se suba el salario más del 10%. Esos son todos síntomas de una crisis. ¿Viste? Ahí hablaba Pablo Micheli, ¿no es cierto?, del futuro de esta pelea gobierno CGT, ¿no es cierto? Mm. Si se va a profundizar o no, por ahí no se sabe bien, porque en realidad no está muy claro cuáles son los intereses que guían a Moyano a separarse del gobierno, a renunciar a sus cargos dentro del partido peronista. O sea, Moyano estaba en todo, ¿no es cierto? Estaba en poder del sindicato, en poder del gobierno, del partido político, y quería meter los tentáculos también dentro de la estructura del gobierno nacional, lo que llevó hasta esta ruptura, ¿no es cierto? Claro, fíjate vos cómo Pablo tiene una visión un poco más amplia, ¿no es cierto?, de lo que es la función del sindicalismo en este momento, ¿no? Uh-huh. En este momento, y lo que tendría que haber sido siempre. Uh-huh. Está haciendo un análisis no solamente intrapaís, sino que lo hace desde el macrocosmo donde nosotros estamos viviendo, que es el mundo. Es decir, no lo podemos escindir, no podemos separarnos, no podemos ser el grano de arroz separado de todo el mundo, porque estamos viviendo en un mundo que está absolutamente interconectado. ¿Mm? Y la crisis mundial, la crisis que hoy pega en Europa, la crisis, sí, que hoy pega en China, nos va a pegar. Los, sí, coletazos van a llegar a la Argentina. Y acá todavía no estamos dando las muestras de adultez y de madurez política para asumir esta crisis con la realidad que tenemos que asumirla. Pablo lo decía muy bien, se aprueba un presupuesto nacional con una proyección de un 9% de inflación para el año que viene. Es una locura. ¿Y esto van a poner de techo? Es una locura. Para las futuras paritarias. Correcto. ¿Tenemos un segundo audio de Pablo Micheli que amplía más sobre este tema? Que va a haber ese nuevos realineamientos, eso seguro, pero aquí no hay vuelta atrás. Al igual que pasa en cualquier país del mundo, hay más de una central, existe la CTA, existe la CGT, sí. Y eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que haya un grado de madurez importante ante el peligro inminente de la pérdida de conquista, que nos lleve a unificar fuerzas en la acción, que tengamos medidas conjuntas, que en eso estamos dispuestos de la CTA y creo que de la CGT también, porque así nos lo han expresado personalmente en una reunión que tuvimos hace dos días en la sede de la CTA con representantes de la CGT, que por el tema de movilizar juntos para eliminar el impuesto a las ganancias sobre el salario, sobre sí. el tema de ganancias, sobre el tema del plus para los jubilados, el tema de que no haya techo ni piso para la paritaria, son cuestiones que nos van a encontrar movilizados en la calle. El tema de las asignaciones familiares, que es un tema que es reclamado históricamente tanto por una central como por la otra. Ahí clarito decía, ¿no es cierto? Te digo, hay muchos puntos, muchos temas. Y vos fijaste, la gente de la CGT, los compañeros de la CGT se están acercando a la CTA para ver alguna... no una unificación de las centrales, sino, que quede claro esto, ¿no? Sino alguna brecha para poder movilizarnos juntos en la calle. Digo yo, capaz que están pidiendo consejo, porque no se acordarán cómo se hace una movilización de protesta en la calle, seguramente, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, yo creo que esto es algo que nosotros, inclusive acá en Misiones, lo venimos conversando, estuve... algunas charlas con algunos compañeros de otros sindicatos que militan dentro de la CGT, sí. Planteando justamente esta situación, ya como secretario general de la CTA Posada, en el sentido de la necesidad de unificar la clase. Uh-huh. Vos fíjate que hay una cuestión que es importante mencionar, y que cómo se puede coordinar acciones cuando las motivaciones y los puntos básicos son comunes. Fíjate, bueno, nosotros estamos trabajando hace años en forma coordinada con los compañeros de la CCC. La CCC es una organización que no es organización de base de la CTA, sino está enrolada dentro de la central. Aún así, hay muchos compañeros que en forma individual están afiliados a la CTA. Están afiliados a la CTA, pero como organización, la CCC es una organización hermana que con la cual coordinamos y coincidimos en una serie de cuestiones, inclusive hasta ideológicas o filosóficas, pero también llevamos adelante acciones conjuntas porque creemos que ese es el camino de la clase. Y en este sentido, quizás esto sirva como un llamamiento a los compañeros de la CGT a que las puertas de la central están abiertas, y desearíamos que las puertas de la CGT también estén abiertas para los compañeros de la central, para que podamos sentarnos a unificar la lucha, ¿no? Un mensaje a través del Facebook, la compañera Patri de Apóstoles, un mensajito corto, dice, che, cómo nos mintieron con el tema del incentivo con los 300 pesos. Bueno, por lo menos lo hubieran puesto los 300, pero hubieran puesto el incentivo, ¿no? Un saludo grande para todos los compañeros de Apóstoles que por ahí están escuchando a través de internet. Vamos a la música, Miguel, si te parece. Qué triste quedó el paisaje. Nada se ve en la ribera. Villa Broset, La Cantera, Sidema, Barrio Estación. Hoy vi su demolición, hoy vi gruesos lagrimones, hoy vi pasar los camiones con su carga de dolor. Vecinos, viejos vecinos de sus valles se miraban. ¿Cuántos enseres juntaban con evidente amargura? Un hombre de edad madura muestra su resignación mirando desde el camión al terruño con ternura. Por la avenida Marconi, a un pasito de trinchera, amigos, si ustedes vieran el barrio cómo quedó. Del caserío restó solo escombros esparcidos. Un perro busca afligido a su amo que lo perdió. Colaboran los gurises en la histórica mudanza. Allá una mesa levantan, sillas, colchones, frazadas. Allí ya no queda nada, hoy ya pasa a ser historia, que vivirá en la memoria de toda esa gurizada. Villa Brosé despidió a gente de ese lugar, organizó un festival con recuerdos y homenajes, nombraron a personajes de su historia o un sinfín, cantó Gómez Florentín evocando ese paisaje. Los que estaban asentados allá en la antigua cantera, a sus casas de madera tabla por tabla desclavan. Por lo bajo murmuraba uno de los arraigados que el ser relocalizado para nada le gustaba. Y a barrios inaugurados en distintas direcciones, allá se van los camiones con su carga de dolor. Llevan también ilusión, llevan también esperanza, este es la añoranza por el barrio que dejó. Bien entiendo el desarraigo, bien comprendo a ese gentío. El nacer y haber crecido en tal o cualquier lugar, aunque es triste abandonar, que sería de todos modos, si es para el bien de todos, que sea pues bienvenido. Otro tema de Miguel Ángel Méndez. Ay, cómo estoy con la papa en la boca. Miguel Ángel Méndez nos traía La Mudanza Triste, un tema que tiene más que ver con el tema de los desalojados por la represa, ¿no es cierto? Y hablando de artista misionero, una compañera Betina nos quería hacer acordar también de otro artista misionero por ahí a veces olvidado, Torito Méndez, decía, autor Torito de libros, Méndez, sí. Poeta nacido y aún vive en la calle Marconi detrás del hospital, dice. Así que, Torito Méndez, por ahí capaz que esté escuchando inclusive la radio, acá te están recordando los compañeros oyentes, así que un saludo grande para el artista misionero. No, hay mucha gente, sí, hay mucha gente, nos vamos a quedar corto, ¿eh? Tapada totalmente, ¿no? Y que habría que darle una mano, ¿no? Che, bueno, quería repetir la invitación para este lunes, el lunes 19 a las 17 horas en el mástil de Posada. Va a haber una concentración para avivar la memoria de, ¿cómo se dice? ¿Avivar la memoria? ¿Avivar el fuego de la memoria? Avivar el fuego de la memoria. Uh-huh. Recordando este tema del argentinazo en el 2000-2001, una cosa que se fue gestando ya desde antes, ¿no es cierto? Con el Frenapo. El Frenapo, yo digo, el próximo programa vamos a dedicarle específicamente a este tema, porque es una cosa que no podemos, una fecha que no podemos pasar por alto. Recordemos que la crisis de diciembre del 2001 en Argentina fue una crisis financiera que fue generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo a plazo fijo. ¿Te acordás? El famoso corralito. Cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada corralito. A mí me agarró el corralito. ¿Sí? Pero afuera. Bueno, esto causó la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001 y llevaron a una situación de acefalía presidencial, situación que llevó inclusive a que un misionero sea presidente de la nación. Por unas horas. Por unas horas. ¿No, no llegó un día? No sé si llegó un día. ¿Miguel, te acordaba? No llegó un día. Bueno, la mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue que se vayan todos. ¿Te acordás? El famoso que se vayan todos. Inclusive acá en la provincia de Misiones, una autoconvocatoria en un principio de docente, ¿no es cierto? La lucha docente en un principio, en el 2000, fue de autoconvocados. Nace como una lucha de autoconvocados. En rechazo al IETE. A toda la presión que venía ejerciéndose sobre específicamente el salario de los docentes. Y la gota que colmó el vaso fue el exactamente. El IETE. Entonces, ahí sale la docencia masivamente a manifestarse. Y después, ¿quién sabe? De alguna manera atropella a la institución, que es lo que de alguna manera viene pasando hace un par de años a esta parte con uh-huh. nuestro sindicato, ¿no? Uh-huh. La gente, a través del movimiento que se genera a través del frente gremial, docentes en Misiones, atropella de alguna manera la estructura sindical sumida en los deseos del gobierno, ¿no? Bueno, se nos está yendo el tiempo. Sí, Te decía, Ricardo, en diciembre del 2001 y el Corralito, para contrarrestar la fuga de capitales, el 2 de diciembre se emitió un mensaje en cadena nacional donde Cavallo, el famoso, el nefasto ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba la nueva política económica que introdujo restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominada popularmente como Corralito. En un principio, la medida dictaba que el ahorrista solo podía retirar 250 pesos cada semana y que la medida duraría 90 días. Sin embargo, se podían hacer pagos con cheques. La reacción popular fue negativa, especialmente en la clase media, por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva fue más importante los días 19 y 20 de diciembre. Por eso la fecha tan importante, 19 y 20 también de diciembre. También se produce la mayor represión, ¿no? Ahí la posición de la Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno a mediados de diciembre por parte de la Iglesia Católica fracasó. Así que lo peor de todo es que entre el 16 y el 19 de diciembre de 2001 esta movida popular produjo saqueos e inclusive vandalismo en diferentes puntos de las grandes ciudades de la Argentina. Sí, yo me acuerdo que Santa Fe fue una de los lugares con mayor conflictividad, mayor convulsión, sobre todo en el tema de los saqueos a los supermercados y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que estas son cosas que la presidente, vamos a, yo no soy maestro, así que no voy a hablar como, no voy a hablar mal, la presidenta no existe. Hasta ahora es presidente. La presidente tiene que tomar nota de todas estas cuestiones y también ver cómo hacer para que estas cuestiones no vuelvan a repetirse, ¿no? Hay indicaciones e indicativos que hacen a que vamos a tener un año que viene, un año de bastante conflictividad, vamos a tener un año difícil, un año que nos va a pegar la crisis mundial y que vamos a tener que tomar las medidas del caso como para poder paliarlas, ¿no? Y otra vez, con estas medidas que se están tomando, aparentemente serían los asalariados los que estaríamos pagando la fiesta. Y desde la CTA siempre decimos que el trabajador no pague la crisis, ¿no es cierto? Que la crisis no la paguen los trabajadores. Así que, bueno, ese es el mensaje por ahí con el que queremos terminar este programa. Y va terminando el año también. Creo que seguimos en vacaciones. Más tarde estaremos anunciando eso. Muy bien. Se termina el 14 bis del día de hoy. Un abrazo grande a todos los compañeros que nos estuvieron escuchando. Ricardo, gracias por acompañar. Y nos vemos el próximo fin de semana en el espacio radial de la CTA. Bien, muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene.